que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Soy Iraní Acosta, saludándoles a esta hora desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Permítanme invitarles a acompañarme en este recorrido por las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas en nuestra patria grande. Hoy es martes 6 de septiembre de 2016 y estos los titulares de esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Se cumple la primera semana de la declaratoria del cese definitivo del fuego entre el ejército colombiano y las FARC-EP. El Salvador evalúa la posibilidad de llamar a su embajador a consultas tras destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, les contamos que en Guatemala las mujeres indígenas protestaron para exigir que se reconozcan los aportes que han hecho para contribuir con el crecimiento de su país. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Iniciamos de inmediato este recorrido informativo en Colombia, donde al cumplirse una semana del cese definitivo del fuego entre el ejército y la FARC, el presidente Juan Manuel Santos ha ofrecido un primer balance en el marco de la campaña que desarrolla previa al plebiscito del mes de octubre, en el que se refrendará el llamado acuerdo de paz. Vamos con nuestros compañeros de Suba al Aire en Bogotá, quienes nos ofrecen más detalles. Adelante. Cordial saludo desde Colombia a toda la audiencia que está al tanto del proceso de acuerdo de paz que se lleva en nuestro país. A una semana de haberse dado la orden del alto al fuego por parte del alto mando de las FARC-EP y del gobierno colombiano a sus combatientes y efectivos militares, el presidente Juan Manuel Santos da el presente avance. El fin de la guerra se siente en todo el territorio nacional. Hace exactamente una semana, el lunes 29 de agosto, a las 0 horas, decreté el cese al fuego bilateral y definitivo contra las FARC. La FARC, a su vez, ese día dio la misma orden a sus integrantes. Desde entonces, no ha habido un solo muerto, ni un solo herido. No ha habido ningún enfrentamiento con las FARC. Son muchas las vidas de colombianos que se han salvado. Tras el anuncio del alto al fuego, las opiniones de los diferentes sectores políticos no se han hecho esperar, y por parte de la oposición se ha impulsado una ardua campaña de desacuerdo al documento basándose en especulaciones y miradas parciales. A su vez, el gobierno ha impulsado una campaña de pedagogía incentivando que la ciudadanía conozca los pormenores del acuerdo, publicando esta en las páginas oficiales en español y en lenguas nativas como la palenquera, creol, ikun, huitoto, nasa y mantric. El documento, que consta de más de 200 páginas, describe temas como participación política, solución al problema de drogas, desarrollo integral y víctimas. De esta manera, continúa una competencia contrarreloj hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que los colombianos y colombianas somos citados a refrendar el documento de acuerdo. El panorama es complejo teniendo en cuenta tres factores. El abstencionismo, que históricamente se ha evidenciado en las urnas, pues en las anteriores elecciones presidenciales del 2014 solo el 47% de los votantes aplicaron a este derecho. En segunda medida, la opinión pública del país está dividida en el hecho de que el 44% de los votantes votaron por la oposición al programa del gobierno actual. Y por último, como afirma el profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de justicia, Rodrigo Uprimni, el voto será en conjunto del acuerdo, y es normal que así sea. Nuestro voto no puede entonces dejarse arrastrar por algún punto aislado del acuerdo que nos indigne u otro que nos seduzca, sino que debemos esforzarnos por hacer una valoración global del acuerdo. Pues de nuestra decisión dependerá el futuro del país y en especial aquel de las poblaciones rurales. Este es un informe elaborado por la emisora comunitaria Suba al Aire 88.4 FM en Bogotá, Colombia. Seguimos y nos vamos ahora hasta El Salvador, y es que siguen registrándose reacciones de rechazo a la destitución por parte del Senado brasileño de la presidenta Dilma Rousseff, Jocelyn Roca nos cuenta desde ARPAS que el presidente Salvador Sánchez Serén está evaluando la situación para definir si llama a consulta al embajador de la Nación Centroamericana en el Brasil. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se solidarizó con Dilma Rousseff, quien fue destituida de la presidencia de Brasil por una decisión del Senado. Serén dijo que este tipo de acciones atentan contra los avances democráticos de la región. Hay una manipulación política en ese puesto y que además que no se ha comprobado la responsabilidad criminal de la presidenta Dilma. Y por ello nosotros señalamos que ese proceso atenta contra la estabilidad democrática y contra los avances políticos de la región y los avances de integración. Nosotros estamos dando seguimiento a lo que sucede en Brasil para proceder a dar otros pasos, que estamos dispuestos a dar otros pasos porque no vamos a permitir que en América Latina se imponga una nueva modalidad de golpes de Estado suaves, destituir a gobiernos que han sido electos democráticamente. El mandatario salvadoreño también denunció que existe una ola desestabilizadora en contra del gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. En otro tema, el jefe de Estado de El Salvador reveló que el próximo miércoles se inaugurará la embajada de este país en Bolivia. Para Aler Contacto Sur, informó desde ARPAS en El Salvador, Jocelyn Roca. Y de Centroamérica nos vamos un poco más a Sudamérica, cambiando de tema, pues cada 5 de septiembre se recuerda el Día de la Mujer Indígena en conmemoración a la líder de América Latina, Bartolina Sisa. En ese marco, dos dirigentes de los pueblos indígenas del Ecuador destacan la participación política en los últimos años. Orlando Caiza nos presenta el siguiente informe. El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena desde el año de 1983. El origen del Día de la Mujer Indígena se remonta al encuentro de organizaciones y movimientos de América en el que se realizó un homenaje a una mujer valiente que luchó en su oposición a la opresión de los conquistadores, Bartolina Sisa, asesinada el 5 de septiembre. Las mujeres campesinas e indígenas forman parte de las luchas sociales de los pueblos, destaca Pacha Terán, ex dirigente del pueblo otavalo. La presencia de la mujer es el sentir de la tierra y que la palabra de la mujer es el grito hacia el futuro. Lo que significa que la incorporación de la mujer en el movimiento indígena, en el contexto político nacional, es más que un derecho, realmente es una deuda histórica, es un compromiso que las mujeres debemos asumir para que el caminar del Ecuador, el caminar de América Latina sea como lo hizo Bartolina Sisa. Una mujer indígena se dedica a las labores de los telares, tejedora, es agricultora, educadora, madre de familia. Actualmente en el Ecuador, muchas mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas son autoridades, funcionarias, profesionales en varias ramas, cargos que asumen con más responsabilidad, señala Rosa Jerez del pueblo Salasaca. El rol de la mujer es muy grande. Desde que se despierta, desde la casa, tiene que hacer en el hogar, con sus hijos, su trabajo. Es más laborioso la mujer y creo que por esa razón es que hoy en la actualidad nosotras las mujeres nos valoramos más y creo que en la sociedad también ya, creo que ya el machismo ya más o menos ya está quedándose ya estancado por ahí. Las mujeres indígenas han logrado participar en varios espacios como protagonistas en ejercer sus derechos políticos, económicos, sociales, entre otros. Así señala Rosa Jerez y Pacha Terán. Sensibilizar y tomar con fuerza en cambio las decisiones y también hacer notar nuestra voz, nuestra necesidad y nuestra participación. Esa es la manera que hemos llegado a hacer en cambio partes, en cambio en la sociedad, porque antiguamente, en cambio, en los años anteriores nos excluían, pero en cambio no nos tienen que excluir, sino que incluir, en cambio, porque somos parte de una sociedad, parte de una familia, y formamos, en cambio, el núcleo principal de un hogar. Estamos acercándonos a una época de cambio que es importante asumirla como nuestra y empoderarnos como nuestra y no confundirnos, porque no solamente un rostro indígena nos van a representar, sino las acciones, la voluntad de los compromisos que han venido demostrando en el proceso de la lucha y en el proceso de todo este de esta construcción del proyecto político. Los pueblos indígenas forman parte de los pueblos más pobres de América Latina y por este motivo son pueblos desamparados y discriminados por la sociedad. Las mujeres pertenecientes a estos pueblos, además de la desventaja en que viven como pueblo, también son protagonistas y proponentes de los cambios sociales. Para Ecuador en Contacto, reportó Orlando Caiza. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Muchísimas gracias, Orlando Caiza, desde Corape, por este informe. Y hablando del Día Internacional de la Mujer Indígena, en este marco nos vamos también a Guatemala, donde las mujeres indígenas de esta nación centroamericana protestaron para exigir que se reconozca el aporte que han hecho y hacen diariamente a la sociedad guatemalteca. Carolina Rivas, desde FEJER, tiene el informe. Adelante. Mujeres indígenas salen a protestar por sus derechos a través del arte. Este 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. De la mente, escuchamos a su representante, Jovita Tzul. Queremos mostrarle a estas que somos parte de esta sociedad, romper los estigmas que se tienen de las mujeres indígenas en ese sentido de que siempre estamos con una mano de frente esperando que se nos pueda dar. Y hoy estamos aquí diciendo, aquí estamos, aportamos en la economía, aportamos en lo político, aportamos en lo social, en el arte, en la cultura, mantenemos nuestra identidad, estamos proponiendo, estamos defendiendo la vida, defendiendo nuestra identidad, nuestro territorio también. Guatemala es un país en donde el 50% de la población son mujeres. Sin embargo, estas no cuentan con todas las oportunidades. Jovita Tzul recuerda el aporte que, a pesar de esta situación, han realizado al país. Aquí estamos a pesar del racismo, aquí estamos a pesar del colonialismo y aquí estamos mostrándonos de este modo. Es cierto que el racismo y la invisibilización han sido fuertes, pero los pueblos hemos resistido más de 500 años. Como mujeres indígenas estamos reivindicando este espacio. Están las mujeres que están con la lucha de la propiedad intelectual de los tejidos, están las mujeres que están reivindicando la identidad y la cosmovisión a través de su arte, de pinturas, de fotografías, porque esta sociedad en esta ciudad capital quiere invisibilizarnos como si no existiéramos, pero aquí estamos. El movimiento de mujeres indígenas Sununija ha dado la oportunidad a un grupo de mujeres a expresarse a través del arte por medio de la fotografía, los textiles y conciertos artísticos. Para Aler Contacto Sur, reportó Carolina Rivas. Bueno, y al cierre nos vamos hasta Venezuela. Allí el Tribunal Supremo de Justicia emitió una nueva sentencia en la que declara la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional por considerarla en desacato a fallo del máximo juzgado. Esto luego de que la Asamblea Nacional insistiera en incorporar en sus sesiones a los representantes electos por el Estado Amazonas en Venezuela, quienes esperan la revisión del propio Tribunal Supremo sobre la legalidad de su elección el pasado 6 de diciembre, luego de que se presentaran denuncias de supuesto fraude durante las elecciones. Esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, que prohíbe la incorporación de estos diputados, mantiene sin representación en lo que va de 2016 a uno de los estados que conforman la República Bolivariana de Venezuela. Esta decisión se da en vísperas de una nueva convocatoria de movilizaciones que ha hecho la oposición en el país, donde ha llamado a sus simpatizantes a marchar en todos los estados del país hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral con la intención de exigir que se diga cuál es la fecha definitiva para la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral que hacen falta para poder activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el gobierno ha insistido en sus denuncias de supuesto golpe de Estado y que han alertado que los planes que la oposición había preparado para tomar por la fuerza el poder el pasado 1 de septiembre han sido corridos para mañana 7 de septiembre. Así llegamos al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy. Les acompañó desde Quito, en Ecuador, Iraní Acosta. Que tengan todos y todas un feliz martes. Será hasta la próxima.